Buenos días, hermanos. Buenos días, la paz del Señor en esta mañana. Gracias a Él, hoy amanecimos y estamos en su presencia. Vamos a orar. Señor, gracias. Tu nombre sea exaltado para siempre. Te ruego que tú seas en mí para poder volcar tus enseñanzas, tu palabra, tu meditación. Que mis hermanos tengan oídos, que puedas llegar a ellos. Que llegue limpia y que podamos meditar el día de hoy conforme a tus muchas misericordias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. He estado meditando desde la predicación de mi hermano Gabriel en el llamado. Así que esta meditación se llama el llamado, perdón, el llamado supremo. El llamado supremo, y tiene una pregunta que hago sobre este título que es, ¿necesita requisitos? El llamado supremo. Quiero decirles que cuando Dios llama a personas a trabajar, o cuando Dios llama a hombres comunes a venir al trabajo, no necesita ningún requisito. No tiene que cumplir absolutamente ningún requisito. No hay requisito para el llamado del Señor. No tiene que ser santo, no tiene que haber estado apartado 40 días, no tiene que haber hecho ayuno, oración. Los hombres que Dios llamó no estuvieron en comunión con Él casi nunca hasta que Él los llamó. Los hombres que Dios llamó para un trabajo ni siquiera se estuvieron preparando en seminarios, en sinagogas, no tuvieron con la Torá, no tuvieron con el Talmud, no tuvieron con el Nuevo Testamento en absoluto. Estos hombres que Dios llamó eran hombres y mujeres comunes, no tenían absolutamente nada de especial y les aseguro que hasta el momento del llamado eran simples y llanos pecadores. Lo que quiero decir es que el llamado de Jesús no está supeditado a quien sea usted en el conocimiento de Dios. El llamado de Dios no necesita que usted le conozca. No hay requisitos, no hay exigencias de santidad, no se toma en cuenta la vida pasada, ni los delitos, no se toma en cuenta la intelectualidad, la pureza, no se toma en cuenta la familia, no se toma en cuenta cuántos hijos tuvo, no se toma en cuenta qué camino recorrió, ni tampoco se toma en cuenta la edad del llamado. Cuando Dios llama a un hombre, es porque Él lo va a preparar. Él va a hacer el trabajo. Y como está escrito, se place justamente de aquellos hombres que no tienen ninguna condición, de lo vil y de lo menospreciado. De hombres y mujeres para el llamado. Pero si sí hay una sola cosa que se necesita, y ahora diría que es como un requisito, pero que tiene que ver con la integridad. Porque cuando Dios llama, hay una causa y un efecto inmediato, que es la obediencia. Primera de Samuel 15, 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Las mujeres y los hombres que vamos a ver hoy día tuvieron una condición de la cual Dios sí se agradó, que fue que Él llamó y ellas y ellos obedecieron. Él llamó y mujeres y hombres obedecieron. Y esa es la acción más íntegra. Dios necesita personas que le obedezcan. Entonces puedo decir que ahí es el momento en que Dios mira a los pecadores, hombres comunes del mundo, y se da cuenta que tienen en su corazón y sabe que estos hombres y estas mujeres le van a obedecer. Quiero presentarles primeramente en un collage a mujeres que fueron llamadas. Una de ellas fue Ana, esposa de Elcana. madre de Samuel. Uno dice, bueno, pero Ana no fue llamada porque Ana estuvo, o sea, estuvo orando a Dios porque era una mujer estéril, porque ya eran viejos. Y ustedes saben que Dios se complace siempre de hacer milagros a los estériles. Y de darle en edad quizás avanzada, hijos. Hasta se pensó que estaba borracha. Y algunos llegan a decir, historiadores, que parece que Ana sí tenía un problema con el alcohol, por eso es que el sacerdote dijo, ya digiere tu vino. Si aún así fuera, ella fue delante del Señor. El llamado para esta mujer fue venir delante del Señor. Estas mujeres son mujeres poderosas. Ana viene delante del Señor por el llamado de la angustia de tener un hijo. Y Dios le concede un hijo. Samuel, esta mujer preparó a su hijo hasta que lo entregó al sacerdote y luego veró por este hijo. Esta mujer tuvo la obediencia debida en el Señor de preparar a un líder para el pueblo de Israel. Mire qué importante que es la mujer para los hijos varones y para las hijas mujeres, sobre todo para prepararlos para el momento indicado. Así que las mujeres tienen un trabajo importante. El llamado supremo es preparar a las generaciones. Otra mujer que fue llamada fue Betsabé. ¿Saben qué fue Betsabé? Esposa de David. ¿Qué cometieron? Adulterio. ¿Qué pasó? El primer hijo murió. Y después vinieron otros hijos, entre ellos fue Salomón. Y vemos cómo Betsabé prepara a Lemuel. Cómo lo prepara para el trono. Cómo esta mujer que fue llamado desde un adulterio, desde un castigo, prepara un hijo para el trono. A tal punto que ella misma va e intercede por su hijo diciéndole a David, vos dijiste que Salomón iba a ser rey. Así que no te olvides de ello. Hasta eso también estuvo el sacerdote junto con Betsabé. Miren la influencia política, social y hasta psicológica que tuvo esta mujer. Mujeres poderosas, decididas a cambiar el rumbo de un mundo. Una tildada de borracha, otra de adúltera. Y bueno, también tenemos a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Todos saben cómo fue la historia. También eran una pareja grande, un matrimonio grande, no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le da un hijo, Juan el Bautista. La mujer estéril. El esposo queda mudo. El esposo queda mudo porque no podía creer. Sin embargo, Dios le da un hijo y este hijo es preparado por su madre. Casi como un Samuel para esa época. Él es Elías que todos estaban esperando, pero que al final no conocieron quién era. Pero esta mujer se encargó de preparar a este hombre para un llamado supremo. Y la otra mujer es María, una mujer jovencita, casada con un hombre mayor. ¿Cuál fue el llamado? A tener al Salvador. ¿Qué hizo? Se preparó para ello. ¿Qué le pasó? Casi fue apedreada. Sin embargo, el Señor la sostuvo. Sostuvo a María. ¿Qué tienen en común todas estas mujeres? Obedecieron. Eran dóciles. El Señor vino, las habló y ellas obedecieron. ¿Ustedes piensan que estas mujeres eran mejores que ustedes? No. Las vimos. Por lo menos dos cualidades de las primeras. Una tildada de borracha y la otra de adúltera. Sin embargo, Dios usa. ¿Y qué decir de Rahab, la ramera? Cómo Dios salva a esta mujer y básicamente da la salvación a un pueblo entero. Después que cayeron los muros de Jericó, ella es rescatada de allí. Y si vamos más, Esther, Ruth, mujeres de corazón dócil, dispuestas a obedecer. Mujeres que parecía que estaban acabadas en su edad tienen hijos. Mujeres que parecía que estaban acabadas en su moral son levantadas. ¿Cuánto más ustedes, mujeres de Iglesia Bíblica de la Gracia? No hay requisitos. Simplemente tiene que tener un corazón dócil para el llamado. No importa la condición. Quiero que vamos al libro de Génesis 12, capítulo 12. Quiero que sepan que la primera parte de esta meditación de las mujeres fue inspirado por mi esposa hacia mí. Mientras yo hacía la meditación, ella agarró mi bosquejo y me dijo, pero tendrías que hablar de la mamá de Salomón. Y tendrías que hablar de Ana, mujer del Cana. Y dije, sí, realmente, me estoy olvidando de eso. Así que esta meditación tiene un autor intelectual que es mi esposa, gracias amor, por eso. Mire usted lo que hace una mujer y cómo puede, básicamente con su sabiduría, dirigir aún el corazón de su esposo. Así, gran trabajo de tema de Laura por su marido que es pastor, nuestro pastor Gabriel. Génesis 12, versículo 1. Esta historia comienza así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Abraham, viviendo en una nación que era básicamente una nación pagana. Abraham, que hasta donde se sabe cuando comienza la historia, solamente vemos el llamado. Hay un libro de la descendencia de Sem, vemos de dónde viene, vemos cómo Dios trabaja en las familias por generaciones, pero solo sabemos que Dios llamó a Abraham. Y si bien tenemos una descendencia, no podemos decir que todos ellos estaban buscando a Jehová. Porque hasta ahí, después que Noé bajó del arca, todas las naciones se volvieron y los hombres se volvieron a corromper. Quizás había conocimiento de Dios, había conocimiento de Jehová, pero nadie era digno hasta ese momento, hasta que llegó Abraham. Había algo en Abraham. Abraham, un hombre común, como usted, como yo, no estuvo 40 días ayunando. Posiblemente no estuvo meditando en todo momento, o sí, pero sin embargo, hombre común, ¿qué hace Dios? Lo llama. Vení, salí de tu tierra y tu parentela. Y el corazón de Abraham es obediente. Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuando Dios llama a una persona, primero también le demuestra su poder. A las mujeres que Dios llamó le mostró el poder. Dos de ellas tuvieron hijos. Tres de ellas tuvieron hijos. Y una cuarta tuvo a un rey. A todas ellas el Señor llamó y les dio algo. Y junto con lo que les dio que fueron hijos, les dio la promesa. O sea que Dios en el llamado siempre muestra su poder. ¿Qué le dijo Abraham? Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hasta ahí está bien. Viene Dios y te dice, che, mirá, deja todo. Y vos decís, sí. ¿Pero qué sigue? ¿Cuál es? Y viene la promesa, y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. O sea, Dios le dio a Abraham no solamente el llamado, sino con el llamado, por la obediencia de Abraham, le dio todo lo que él necesitaba en el lapso de tiempo muy largo. No fueron las cosas de manera inmediata. O sea que en cada llamado que Dios tiene, tiene que solucionar algo en tu vida primeramente. Él va a solucionar algo en tu vida porque sabe que tu cabeza, tu corazón están metidos en las cosas humanas, metidos en las cosas del mundo. Por supuesto, primero es el llamado. Y luego que el llamado tiene la acción de la obediencia, Dios comienza a sanear la vida porque sabe que ese hombre necesita o esa mujer necesita un proceso para poder ubicarse en el llamado. No hay edad para el llamado. ¿Qué edad tenía Abraham cuando fue llamado? 65 años. Por supuesto, bueno, las condiciones de vida para esa época eran distintas. Hoy un hombre de 65 está llegado medio acabado, pero no importa. Dios puede llamar a hombres de 65 años al trabajo. Uno puede decir, bueno, pero ya está acabado, jubilado, no hay problema. Abraham es el caso de un hombre de 65 años, llamado para irse de su tierra y su parentela. El llamado tiene una promesa de poder físico, prosperidad, solvencia económica, pero sin plazo fijo. Él te va a dar mientras tú vayas caminando. El plazo lo maneja Dios. Abraham, desde una tierra de paganismo, es llamado para una obra importante que ni siquiera él llega a ver. Primera generación, segunda Isaac, tercera Jacob, las 12 tribus, Moisés y recién la tierra de Canaán con Josué. Sin embargo, Dios mantuvo a Abraham durante todos los años de su vida. Y créame, este hombre fue obediente y tuvo miedo y se escondió y dijo que Sara era su hermana y casi comete adulterio el rey de Egipto con Sara. Y así fue como Dios manejó a Abraham. Y Abraham tuvo que creer en la esperanza. Él tuvo la primera acción de fe. Hay que tener fe para salir de donde, de la condición en la que estamos en el llamado. Dios puede llamar a una persona que es sumamente pecadora, sí. Él tiene que tener en Dios la fe de saber que va a salir de ese lugar. Otro hombre, otra acción de llamado, Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, una historia linda, de salvación, de las aguas, de la hija del faraón salvándolo, de ser criado con los reyes, de bajar y ver a sus hermanos que estaban en crisis. Pero Moisés es un asesino. Un asesino ni siquiera confeso. ¿Por qué? Porque mató, no confesó su pecado y huyó. Así que estamos en presencia de un asesino que no fue juzgado y no pagó por el asesinato del egipcio. No, huyó con la sangre en sus manos. ¿Usted llamaría a un asesino para que haga un trabajo para usted? ¿Un asesino para que cuide vida? ¿Le parece o no? Un asesino serial para que cuide vida y encima la vida de su hijo. Bueno, Moisés es un asesino. Huye a los 40 años, se va. Hasta acá Dios no lo habló. El conocimiento de él y sus hermanos, que eran hebreos, con la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, con la historia de José. Muy linda, muy poética, pero él, en la condición de hombre, de 40 años, pensó que él podía ser el libertador. Le salió todo mal. Terminó asesinando a una persona. Y se tuvo que ir de allí como un asesino. Hasta ahí la historia no dice nunca que se arrepintió de todo corazón, que buscó a Jehová. No, se fue a Madián. Y se casó con Séfora. Se casó con Séfora, una mujer pagana, de padre pagano, de religión pagana, y tuvo 2 hijos. Uno al inicio que fue Gersón y otro que había tenido unos entre 7 y 10 años cuando él es llamado por Dios. Eso es otro tema. Un hombre que, siendo asesino, se casa con una pagana y vive su vida de pagano. ¿Qué pensaban? ¿Que él estaba buscando a Jehová? ¿Que él oraba todos los días? Podemos hacer la historia que queramos, podemos pensar que sí, ¿por qué no? Pero a todos nos hace entender que no, porque si no, él hubiese respondido por el asesinato. Pero Dios se complace en llamarlo. ¿A qué edad? Más viejo todavía, 80 años. Hoy un hombre de 80 años o está en la tumba o está liquidado. O no se acuerda de nada, o tiene Alzheimer, ¿sí o no? ¿Quién ya? Bueno, otras condiciones de vida. Él estaba con las cabras, pastoreando. Cuando el ángel de Jehová está en la zarza, y él dice, voy a ver qué acontecimiento es este. Un extraterrestre. ¿Qué pasa con esta acción? Y Dios lo llama desde la zarza. Y no le dice, mira Abraham, hagamos una cosa. Pedí perdón por tu pecado. Andate a Egipto y ahí vemos cómo arreglamos el tema tuyo con un abogado. Después de esto, te voy a preparar unos cuantos días en el desierto con mucha oración. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué dice Jehová? Prepárate porque vos vas a tener que sacar al pueblo hebreo de Egipto. ¿Y qué hace Moisés? Moisés obedece, pero también tiene temor. Así que Dios lo prepara también a su hermano para que lo reciba. Vuelve a Egipto. Después de 40 años, un hombre de 80 años, Dios prepara. Así que, amén, Dios puede preparar a un hombre de 80 años y lo puede dejar lúcido y nos puede rescatar. Pero bueno, estamos convencidos que también le da el vigor a todos los hombres que trabajan y saca al pueblo hebreo de Egipto por mano poderosa. Un hombre que saca al pueblo de Egipto por mano poderosa de Dios. Y un hombre que tiene que padecer en la ida. ¿Por qué? La obediencia de Moisés está radicado en dónde. Ustedes saben que Séfora no fue con él. Fue hasta un paraje donde Dios dice, encontró con Moisés y le quiso matar. Porque no habían circuncidado a su hijo. Y ese hijo no es Gersón, es Eliezer, el hijo más chiquito. Porque Gersón ya posiblemente o estaba ya circuncidado, conforme a las leyes madianitas, o posiblemente no estaba circuncidado, pero el que lo llevaban era a Eliezer, al hijo más chico. Ahí hay una disputa teológica, que bueno, no lo vamos a aclarar hoy día. Y dice que Séfora lo circuncidó, puso la carne de la circuncisión a los pies, y de ahí dice que le dejó ir. ¿Por qué sabemos que Séfora abandonó a Moisés? Y Moisés también la dejó ir. Posiblemente haya habido ahí una discusión. Moisés tuvo que de ahí ir solo a Egipto, con la tristeza de que su esposa la había dejado. ¿Por qué sabemos que lo dejó? Porque 3 meses después que ellos salen en el desierto, llega Jetro, dice, con Séfora, Gersón y Eliezer, para dejárselo a Moisés. O sea que en el trayecto, su esposa abandona. Él también la deja ir. Y él se tiene que ir solo, con el corazón roto. Él puede decir, no, señor, no, yo me voy con Séfora, si vos me diste después, yo la amo. Está bien el amor, pero la obediencia ante todo. Y posiblemente haya estado entre 5 y 9 meses en Egipto en todo el tiempo de las plagas. ¿Qué quiero vislumbrar con esto? El corazón de los hombres que Dios elige tiene que tener la acción de obediencia inmediata. Y no se preocupen, porque Él restaura después todo. Restauró la familia de él, a sus hijos fueron con él, Séfora murió, él se volvió a casar, pero sin embargo, Dios estuvo con Moisés, y Moisés tuvo que soportar un pueblo de corazón duro, una y otra vez reclamándole, y a causa de ese pueblo, él no entra a la tierra prometida. Encima de eso, ¿durante qué? Durante 40 años en el desierto, Dios llama a los hombres y les da todo. Fue un gobernador, Moisés fue un gobernador que tuvo que hacerse cargo de poder legislativo, ejecutivo y judicial. Todo por mano de Dios. Después puso jueces, después puso príncipes. Pero Moisés se valió de un asesino para hacer el trabajo poderoso. Estas son las cualidades de los hombres que Dios llamó. Y de las mujeres que Dios llamó. Estas son las cualidades. Por eso, usted no piense que no reúne los requisitos necesarios. No importa. Si Dios está llamando, sígale. Si Dios está llamando, usted tiene que ir hacia adelante. Ese es el llamado a Dios. No importa la condición de estudio, de intelectualismo. La primera acción es la obediencia. ¿A qué otro hombre llamó Dios? David, un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas. O sea, muy jovencito, lo leemos en 1 Samuel 16, entre el 11 y el 12, que Dios llama a David para que sea rey. Sin embargo, no ocupó el trono, sino casi 15 o 17 años después del llamado. Él tenía entre 15 y 17 cuando lo llamó, y él a los 30, recién asume el trono de Judá primero y después de todo Israel. Dios llama a un pastor de ovejas. Sus hermanos mayores, sus hermanos soldados, sus hermanos estaban en los asuntos más importantes, pero Dios llama a David y dice que David era un hombre conforme a su corazón. Pero vemos que la historia de David es una historia súper sanguinaria. Mata al gigante, mata a este, mata al otro, y encima, hasta de traición a la patria, se va con los filisteos. Y está dispuesto a pelear con los filisteos en contra de su patria. Es como que usted se va a Jujuy y bombardea a Salta, así más o menos. Está pique con los jujeños, ¿sí o no? En todo, con los jujeños, está en el fútbol. Es como que te vayas ahí y vengas acá y lo terminas bombardeando. Bueno, eso era. Sin embargo, Dios se vale. O sea que el llamado puede estar en la juventud, pero puede ser usado en la vida adulta. 30 años. 30 años de David para reinar. 30 años de un hombre conforme al corazón de Dios. 30 años de un hombre que entre otras las cosas comete adulterio. Y vemos que Dios no lo desecha, sino que lo corrige. ¿Qué diremos? Bueno, también podemos cometer adulterio hombres y mujeres. No. Lo que nos está vislumbrando esto es que la obediencia es importante para el trabajo. Y no se nutre de ninguna acción humana, pero sí se nutre del arrepentimiento. David era un hombre que se arrepentía de sus hechos y los corregía en el andar. Y así Dios se valió de un hombre como él. Se valió de un pastor de ovejas. Tenemos cuatro mujeres, un hombre, Abraham, llamado de un pueblo pagano, Moisés, que fue considerado un asesino, y David, un simple y llano pastor de ovejas. Hasta aquí no tenemos ningún intelectual. Y si bien Moisés fue criado en todo el intelectualismo de Egipto y en toda la ciencia de Egipto, de nada le sirvió. Es como decir, tuvo el título máster de energía nuclear para cuidar ovejas en Madian. Así fue, ese fue el asunto. Mira hasta dónde lo llevó todo su conocimiento. El príncipe de Egipto, entre medio de las cabras, es asesino. Sin embargo, Dios lo saca y lo lleva al auge de la historia. Todos los líderes del mundo tienen y saben de Moisés, o sea, conocen a Moisés y saben lo que hizo. Así Dios llama a los hombres, pero no los llama y los deja solos. Abraham le dio vida, riquezas, le dio lo necesario, pero primero tuvo que obedecer a David, que le dio un reino próspero, un reino elegante, tomó en Jerusalén, se puso la corona en Jerusalén, le dio riquezas duraderas e hijos que ocupasen su trono, porque Dios no se olvida de su promesa. Pero primero está el llamado. ¿Dónde vemos el llamado? En la valentía de los hombres para cumplirlo. La valentía de salir sin saber a dónde iba Abraham. La valentía de, o sea, de Moisés, de ir ante todo un ejército egipcio y ante el faraón para sacar un pueblo. La valentía de David de salir como estaba y matar a Goliat. ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? Cuando Samuel unge a Saúl y después van a presentar al rey al pueblo, ¿dónde estaba Saúl? Estaba escondido. La valentía, importante. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que los arrebatan. Y los valientes no son los más fuertes, sino los que tienen valor en el corazón. ¿Qué otro llamado tenemos? Vamos mucho más adelante al tiempo de Jesús. ¿Qué otro llamado importante hay en las Escrituras? Pedro, Santiago y Juan, en el barquito, pescando. No habían pescado absolutamente nada. Hombres del vulgo, sin letras, sin preparación. Hombres que no estaban orando, hombres que no estaban leyendo la Torá, hombres que dejaban eso para saduceos, fariseos, para sacerdotes y para sumos sacerdotes, hombres que no estaban inmiscuidos en la política. Tenían la religión judía, como un valor. Oraban en las comidas, hacían las oraciones, o sea, daban los sacrificios. Como nosotros a veces que venimos al culto, leyendo oraciones y ya después salimos, así. Hombres pecadores, comunes. Hombres pecadores. A ver, pescadores. ¿A qué acción ordinaria podríamos compararlo hoy en día? ¿A qué trabajo, digamos? Sobre todo los trabajos son ordinarios. Todas las reuniones de los hombres son para hablar malas palabras, o sea, de mujeres, son para hablar de fútbol. ¿Ustedes piensan que Pedro, Santiago y Juan estaban hablando de la Torá? ¿Que estaban hablando de la venida de Jesús? No, en serio, no. Estos hombres eran tan comunes. Por eso Dios los llamó, porque tenían algo. Ellos iban a obedecer. Pero para obedecer Dios tenía que solucionar un problema. Su problema era que ellos no habían pescado absolutamente nada. Su problema era que su economía se basaba en la pesca. Y la pesca estaba escasa en el mar de Galilea. Así que no hay pesca, no hay economía, los hombres no pueden pensar. Entonces Dios lo llama. Pero para llamarlo, ¿qué tenemos? La primera pesca milagrosa. Y sacan un montón de peces. ¿Y qué hace Pedro? Se arrodilla: Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. La primera confesión de Pedro. El llamado de Dios para Pedro, Santiago y Juan está radicado en primeramente mostrarles su poder, de que él puede solucionar todos sus problemas. Y les dice: no se preocupen, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Síganme. ¿Y qué hacen los tres? Saltan de la barca y le siguen, abandonan las redes. Desde que abandonaron las redes, estuvieron durante los 3 años del ministerio de Jesús trabajando con Jesús, sin preocuparse por qué comían y qué bebían. Y hay algo más maravilloso aún: tenían que pagar los impuestos. Y Jesús no le dice a Pedro: mira, Pedro, anda a chambear, anda a una changuita, para traer acá para el impuesto. Pues yo soy el hijo del hombre, pero también tengo que pagar impuestos. No. ¿De quiénes cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? A los extraños. Pero sin embargo tenemos que pagarlo. Así que Pedro, anda a la barca de nuevo, otra vez voy a hacer la pesca milagrosa para nada. Anda, saca el primer pez, abrilo y saca el estatero y paga por vos y por mí. Amén. Dios puede pagar nuestros impuestos, no piense más allá de esto, no piense que va a ir y va a sacar dólares de un pescado. Lo que estoy diciendo, Dios se ocupa de todo. Solamente usted tiene que seguirle con obediencia. Con obediencia. Pedro, Santiago, Juan fueron hombres que estuvieron en el llamado del Señor. Y el Señor trabajó mucho tiempo con ellos. Pero también debemos pensar que en el ministerio de Pedro, para los judíos, nosotros tenemos el libro de los Hechos, el ministerio de Pedro, y todo, hasta algunas discusiones con Pablo, hasta algunas cosas que pasó entre los apóstoles, vemos solamente que parece que su vida fue una picada de santidad justa y que no. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan cosas básicas de cómo sucedió la vida de los que fueron líderes en la iglesia del Señor. Sin embargo, tuvieron vida. ¿Qué piensan? ¿Que no pelearon con sus esposas, no tuvieron rencillas con sus hijos, no tuvieron problemas? Sí. O sea, la vida de hombres comunes sirviendo, pero jamás de los jamases, ni por los problemas matrimoniales, ni por los problemas con los hijos, ni por los problemas económicos, ellos dejaron la obra. Y eso es lo que vale. No importa lo que esté sucediendo alrededor, usted siga hacia adelante al llamado, al supremo llamamiento del Señor. Por supuesto, cuando usted obedece, Él se va a ocupar de todos sus asuntos. Él se ocupa de todos sus asuntos en el lapso de tiempo que Él lo considera, no que usted piensa. Señor, ayúdame con esto, mañana. Y la ayuda viene de acá, 3, 4 añitos. Y después damos gracias al Señor, que gracias porque vino en ese tiempo y no antes. Entonces yo lo que quiero decirles con esto es, no importa lo que esté pasando, usted sí está preparado para llamar. ¿En serio? ¿Está preparado para ser maestro de escuela bíblica? No, pero yo tengo que estudiar. No, pero si el Señor te llamó para ser maestro de escuela bíblica, venite. Él te va a dar la preparación, porque la actitud ya la tenés. Si el Señor te está llamando a la predicación del Evangelio, no te preocupes. Él te va a preparar. Pero primero, decirle sí al llamado. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Solo deja que vaya y entre a mi Padre. No, ya no vale. No. Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Solo que necesito saldar un problemita con un vecino. Ya está, ya no. El llamado es inmediato. Mateo, el llamado de Mateo. Este es Mateo 5, 27, un publicano repudiado por su pueblo. ¿Quiénes son repudiados hoy por el pueblo? Los kirchneristas. No, abogados, contadores, viste que dicen, no, los abogados y los contadores son toda una sarta de cuervos. Bueno, este era así. Vivía de la desgracia de los demás. Cobraba los impuestos. Y no piense que Mateo era un hombre justo cobrando los impuestos, que venía una anciana y le decía, no, mire, señor, no puedo pagar los impuestos. No se preocupe porque en la Torá dice, chao a la cárcel, viene el soldado romano y se lo llevaba. ¿Cuánta preparación tenía Mateo? Traidor a su pueblo. Estamos en la vida de un traidor. La vida de tres pecadores ya pasamos. Vamos a la vida de un traidor. Traidor a su pueblo. Por tanto, ¿qué hacían los judíos cuando pasaba Mateo? ¿Sabían eso o no? Escupen, hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, cuando ven, si usted va a Israel y usted dice que es cristiano y tiene la Biblia, pasa un judío ortodoxo con sombrero, ¿sabe lo que hace? Así, le escupe al toque el lado del pie. ¿Por qué? Eso somos nosotros para ellos. Imagínense. En serio, yo lo vi en un video. Lo vi en un video, en serio. Son bien despreciativos. Son bien despreciativos. Y uno puede decir, ah, se merecen lo que le pasa. Pero no. Así, escupen. Y le escupen a uno en la cara. Así son los cristianos para ellos. Imagínense lo que era Mateo. Un despreciado por Dios, según todos los que estaban allí. Pero Dios le dice, sígueme. ¿Y él qué hace? Cierra todo, renuncia a su trabajo y se va detrás de Cristo Jesús, autor, consumador de la fe. No importa en qué trabajo estés y cuán afanado estás. Si el Señor no me va a llamar a mí porque tengo muchos problemas, tengo que dirigir esta empresa, tengo que dirigir este negocio, estoy estudiando para ingeniería, estoy haciendo esto, no, no, no creo que se fije en mí. El Señor te llama. Bueno, Mateo es una nación de un hombre que renunció y siguió adelante con Jesús, no cobró más los impuestos, pero también trabajó más adelante. No significa que los jóvenes tienen que dejar sus carreras, yo los aliento a que sigan, sino que en el llamado digan que sí. Porque el Señor va a preparar todo el camino. No tengan miedo. El supremo llamado es obedecer. Obedezca el llamado del Señor. Obedezca el llamado a una vida del Evangelio. A mí a veces, bueno, veo hombres comunes con los que me junto. O sea, el otro día fueron unos amigos del barrio a visitarme y yo mientras hablaba con ellos, oré en la comida, porque los invité a almorzar, a cenar, oré en la comida y mientras hablaba con ellos, decía yo conozco al Señor y tengo esa satisfacción. Ellos no. Sin embargo, decía yo, no hay ningún problema en que sean llamados. No hay ningún problema que esas dos personas que se sentaron conmigo en la mesa, amigos de la adolescencia, que están separados algunos, divorciados, el otro se separó y se volvió a casar. Y yo dije, estos hombres tranquilamente pueden ser llamados, porque no se necesita ningún requisito más que ellos digan sí y vayan en pos de Jesús y después de Jesús haga cosas grandes con ellos. Ya vimos a tres pecadores rasos, a un publicano despreciado y ahora vamos a alguien peor todavía. Es la suma de todo lo otro, pero encima este es intelectual. Y no solamente intelectual, tiene poder político. Saulo, un inquisidor y un asesino. Tiene tres cosas por encima de Moisés. Pablo, inquisidor, asesino, perseguidor de la iglesia. Hombre preparado en todo lo que tenga, letrado. Si había un caso, él lo podía solucionar. ¿Por qué? Porque era como un abogado. De la tribu de Benjamín. Y si los de Benjamín tendrían que ser sumo sacerdote, de seguro Pablo era candidato para sumo sacerdote, pero no era de la tribu de Leví. Así que este hombre persigue a la iglesia, mata y asesina. Imagínense que viene un perseguidor de la iglesia. A ver, vamos a... En Corea del Norte se persigue a la iglesia. Hay generales que no dejan predicar el evangelio. Imagínense que uno de esos generales perseguidores se convierte. Imagínense que el hombre más sádico es llamado. No necesitaba ninguna acción de misericordia. Para nada. Saulo, mientras iba a Damasco, es llamado personalmente por Jesús a seguirle. ¿Y qué hace Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, la conversión fue inmediata. Obedecer. Obedecer. Pablo obedece al Señor. Después que Ananías le quita la escama de los ojos, dice que inmediatamente predicaba el evangelio. Ese sí era un hombre que tenía todos los requisitos, pero tenía todas las cualidades asquerosas. No solamente había sido asesino intelectual, había presenciado la muerte de Esteban. Había estado diciendo, sí, matalo, apedrealo. Había estado ahí mirando cómo se desangraban los primeros cristianos. Estuvo en cada una de las persecuciones. Sacó a ancianos, hombres y niños de los pelos. Los echó a la cárcel. Él estaba allí. Un hombre inquisidor, un hombre asesino, perseguidor de la iglesia, es transformado por Dios. Vemos que la única acción de los hombres para llegar a ser llamados por Dios es que ellos tienen que ser obedientes. La obediencia es lo primero. Nosotros tenemos el deber de predicar el evangelio. Y tiene que tener este pensamiento. Mire si usted le está predicando el evangelio a algún hombre o mujer que va a transformar la mirada de la iglesia en estos tiempos. Y usted va a ser el precursor. Cuando se cuente la historia de esa persona, usted también va a estar en lo alto. Pero no porque seamos sobrios y queramos estar en la mayor honra, sino porque son escritos los libros de cuáles son las acciones. Mire si ustedes, maestras de escuela bíblica, maestras de grado o empleadores, están enseñando y preparando jóvenes para lo que se viene, educando a las generaciones futuras para el supremo llamamiento. Y no importa qué esté pasando por su vida ni qué edad tenga, el Señor puede llamarlo, y puede llamarlo hoy, y puede hacer que usted sea un bastión importante para la predicación del evangelio. Solo tiene que dejar todo e ir hacia Él. Cuando Él le diga, sígueme, no haga ninguna acción reculante, ni siquiera diga sí, pero no importa. Aún si el llamado que del Señor está viniendo en el momento donde usted acaba de salir de un pecado y la conciencia por medio del Espíritu Santo le está diciendo, hiciste mal. Y aún cuando usted esté sentado y diga, cometí este pecado y ahora no sé si me va a llamar el Señor. Pero si en esa acción el Señor le diga, sígueme, usted levanta y se va. Se va con Él, porque le está llamando Jesús. Perdona pecados. Da vida nueva, hace sabio a los hombres. Entonces levántese y vaya. Cuando a mí me cuentan que hay personas que están en esta situación, este hombre se está, bueno, como comentaba el tema de Ezequiel, y yo lo que puedo ver es que sí Dios puede llamar. Y que no hace falta que automáticamente ella diga, bueno, hacete 40 días de ayuno para que Dios te llame. No, es sin ayuno, sin conocimiento, solamente es con la obediencia. Samuel le dice a Saúl que Dios se complace en la obediencia. Él se complace en que le obedezca. Que si él le dice, sígueme, usted se levanta ahí, vaya con él. No importa la edad, no importa la condición, ni el género, si es masculino o femenino, hombre o mujer. Haga el trabajo que Dios está llamando a hacer. Haga el trabajo de la transformación para el Evangelio. Un llamado supremo. Levántese donde está. Y Jesús le dijo, sígueme. Y dice que al toque Mateo dejó todo y le siguió. La fila estaba larga, posiblemente estaba un soldado romano cuidando, estaba custodiando, pero él se levantó y siguió, no importando nada más que el llamado supremo. El llamado está delante de ustedes. Como recién dijo Gabriel, el llamado es un tren que pasa. O se sube hoy o no se sube nunca. Porque en cuanto usted está pensando en que si va a subir o no, ya Jesús se fue. Ya no hay vuelta atrás. Y va a pasar mucho tiempo pensando el trabajo que podía haber hecho y no lo hizo. Así que hermanos, obediencia. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú nos das, oh Cristo Jesús, paz a nuestras vidas y porque tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer por medio de tu Espíritu. Amado Dios, que tu paz en nosotros esté siempre y danos la capacidad y el corazón para obedecer tu llamado. Danos la capacidad del corazón para seguir adelante en este ministerio. Porque tuyo es el poder, la gloria, el reino. Porque tú, Señor, tienes todo en tu mano. Danos, Señor Jesús, más de ti cada día. Ayúdanos en nuestras necesidades. Perdona nuestros pecados. Y que tengamos el valor de ir hasta el final. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Una predicación corta, pero espero que haga reflexionar sus corazones. Amén.